la realidad fue diferente. Aunque nosotros cometimos otras cosas, hay una realidad subterránea que nos altera a todos. Desde el observador al observatorio, de ahí emanan espíritus que viven otra realidad, que viven otra realidad, que viven otra realidad, y se fusionan con la realidad de nuestras almas. Aunque yo ya no tengo.